Don't fight it, no lo pelees. Una canción de Steve Perry con Kenny Loggins. Se unieron en los 80 para hacer ese espectacular dúo. Estos dos intérpretes, tanto Kenny Loggins con sus interpretaciones como solista y haciendo dúos. Kenny Loggins, que comenzó su carrera por allá en los 70 con un dúo llamado Loggins and Messina. Y Steve Perry, que hizo casi toda su carrera artística con la agrupación Journey. Con esa canción comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, siendo la 1 de la madrugada y 6 minutos de hoy, jueves 5 de septiembre, año 2024. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Esta canción es con Joe Walsh, Life's Been Good, la vida ha sido buena. Please.

You don't fool me. Es la música de Queen. Es el espectacular repertorio de la agrupación Queen. Pues bien, en una fecha como esta, nació Freddie Mercury. Nació el 5 de septiembre de 1946. Freddie Mercury en Zanzíbar, una isla de Tanzania en el Océano Índico. Océano Índico. Su verdadero nombre fue Farrokh Bulsara. Sus padres eran persas. Cuando tenía 10 años, se proclamó campeón de tenis de mesa en la escuela de Bombay, a donde se habían trasladado sus padres a vivir. Bombay, en Calcuta, en la India. A la vez comenzó clases de piano. En 1964, debido a muchos problemas sociales en Zanzíbar, a donde habían vuelto los Bulsara, se vieron obligados a emigrar a Inglaterra. Su primer trabajo en Londres fue en el restaurante del aeropuerto de Heathrow. Su primer ídolo en la música fue Jimi Hendrix, un compañero de estudios que hacía parte de los Smile, lo llevaba a los ensayos de su grupo y allí conoció al guitarrista Brian May y al baterista Roger Taylor. Luego, a través del tiempo, se llegó a la formación de Queen, una de las cuales se cuentan los temas. Llegó a la formación de Queen, una de las bandas británicas más importantes que logró tener grandes éxitos, como el tema que estamos escuchando al fondo, Body Language, como Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, We Are the Champions, Crazy Little Thing Called Love, Killer Queen. Uno de los mayores sueños de Freddie Mercury fue hacer un dúo con la cantante de ópera, Montserrat Caballé, sueño que se realizó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Freddie Mercury falleció el 24 de noviembre de 1991 en su casa de Londres por una neumonía bronquial asociada al SIDA. Estaría de cumpleaños hoy Freddie Mercury, una leyenda de la música. Se fue, pero nos dejó un gran legado. Un gran repertorio de grandes éxitos, como esta canción Innuendo, que se conoció en el año 1992. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 5 de septiembre, se los comentamos en Estrellas de Medianoche, 5 de septiembre de 1981. Tainted Love de Soft Cell llega al primer lugar de Inglaterra, donde permanece 2 semanas. La canción había sido éxito en 1964 en versión de la cantante Gloria Jones. La versión de Tainted Love de Soft Cell, además de ser número 1 en Inglaterra, también lo fue en Australia, Bélgica, Canadá, Sudáfrica y Alemania Occidental. En Estados Unidos alcanzó el 8º lugar. Vamos con esta versión especial de Tainted Love que les presenta Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira, 97.7. Tainted Love, Soft Cell, que en una fecha como hoy, 5 de septiembre del 81, alcanzó el 1er lugar en Inglaterra. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Love. Don't touch me, please. I cannot so tenderly with the burning love that stings like a bee. And now that I'm surrounded so helplessly, you know I believe you wanna leave me. Los 90 en Estrellas de Medianoche. Trying to keep up.

just all I need.